Hola, buenas noches. Bienvenidos a la última edición de Buscando Leones en las Nubes por este primer trimestre del año. Elena Villegas, al frente del control técnico, y Alberto Sansegundo, que como cada lunes escribe el programa para vosotros, os saludamos y os invitamos a disfrutar de una más que interesante emisión de nuestro espacio. Los pasados días 21 y 22 de marzo se celebraron, respectivamente, el Día Mundial de la Poesía y el Día Mundial del Agua. Con esa doble excusa, quiero presentaros esta noche una emisión que conjuga ambas festividades con una decena de textos poéticos y otras tantas canciones que tienen al agua, en sus muy distintas manifestaciones, como protagonista. Para nutrir la vertiente literaria del programa, voy a aprovechar un espléndido número de la siempre extraordinaria revista Litoral, que en 2015 presentó un inagotable volumen monográfico dedicado, precisamente, a recorrer la presencia del agua en el arte y la literatura, en particular en la poesía. Con la pulcritud formal y la belleza en la edición habituales en la clásica publicación malagueña, sus páginas se abren a infinidad de sugestivas secciones, a cual más apetitosa, como las dedicadas al agua oriental, a la precolombina, la mora o la grecolatina, también el agua en los mitos, con una especial mención a Heráclito y al agua clásica. Hay, igualmente, una selección de poemas centrados en el agua pura, en sentido estricto y sin aditamentos, a las nubes, a la lluvia y los paraguas, a las gotas, al rocío y la escarcha, al hielo y la nieve, a los ríos, los puentes y las cascadas, a los lagos, los manantiales, los charcos y las charcas, a la sed y los vasos. De la misma manera, podemos leer versos sobre piscinas y nadadores, sobre inundaciones y sequías, sobre navegaciones. El volumen se cierra con apartados sobre el agua soñada, escribir en el agua domada, el agua limpia, el agua ornamental o los oficios del agua. De todas ellas, que aflorarán en Buscando Leones en las Nubes en temporadas venideras, a la lluvia y a las nubes ya dedicamos en su momento diversos programas, he elegido, para completar la emisión de esta noche, un breve capítulo de título El agua revelada y dedicado a la fotografía, en el que se recogen algunas fotos, en su mayor parte debidas a grandes nombres del género, que reflejan diferentes episodios vinculados directa o indirectamente con el agua, y que son objeto de sus correspondientes comentarios a cargo de algunos importantes nombres de la literatura española. 10 de esos breves textos aparecerán, en mi siempre muy mejorable lectura, a lo largo de la próxima hora. En el blog del programa podréis, además, consultar las fotografías a las que se refieren, para, así, disfrutar mejor del encanto que rezuman esas intensas y poéticas piezas literarias. Complementando los textos, y de entre el inabarcable universo de canciones que aluden al agua y sus muchas manifestaciones, he seleccionado una decena muy variada de temas bellísimos por los que discurren puentes, estanques, lagos, pantanos y bañeras, lluvia, nieblas, gotas, inundaciones y charcos, también tristísimas lágrimas. Confío en que el programa pueda interesaros, conmoveros y haceros disfrutar. He aquí una calle, un charco, de Luis Landero. He aquí una calle, un charco, una mujer y un hombre interpretando sin querer un salto de danza. Y lo que es más importante, una mirada atenta. Esa mirada es creadora de vida y de belleza, y consigue captar y perpetuar un instante cualquiera en el infinito pulular de la rutina urbana y recordarnos de paso la mejor lección que puede ofrecernos un artista. Que todo es interesante y hasta mágico si se mira con cuidado, que todo el mundo está por descubrir. El artista es alguien que observa y que a veces consigue otorgar resplandor al instante. En esencia, esa es su tarea. Este es un charco de agua recién caída, un charco limpio, de cielo y luz, un regalo para los niños y una invitación al juego para los mayores. Y toda la escena transcurre apresurada, como es propio del ambiente de alegre estropicio que traen siempre los chaparrones imprevistos. Risas y bromas solidarias componen sin duda la música de fondo. Este es un momento de plenitud, de levedad, de dicha porque sí, un breve viaje a la inocencia. Diríase que esta imagen refleja con exactitud lo que la vida tiene de frivolidad y de misterio, de sagrado a la vez que de irrisorio. «Encuentra bello todo lo que puedas», le escribía Van Gogh a su hermano. Y es que lo maravilloso está muy cerca de nosotros, tanto que a veces no conseguimos ver el encanto infinito de un charco o de unos girasoles. Y a veces, lo mismo nos ocurre con la felicidad. If I should leave you, try to remember all them good times, warm days filled with sunshine, just a little bit of rain. If you should look back, try to forget about all them bad times, lonely blue and sad times, just a little bit of rain, just a little bit of rain. Fantasía de Manhattan, de Felipe Benítez Reyes. La actriz Faye Ray ha salido a pasear en la madrugada de niebla, esa niebla que se desliza en la oscuridad como los dedos errabundos, palpando todo a ciegas, de un fantasma. Sus pasos han guiado a Faye Ray, como casi todas las noches de los últimos 20 años, al mirador desde el que se divisa el Empire State, con su silueta de jeringuilla. Faye Ray pasea de madrugada porque no puede dormir. Faye Ray no puede dormir porque en sus sueños aparece el monstruo, y el monstruo la despierta. Faye Ray sueña que no es Faye Ray, sino su personaje Anne Darrow, y que el gigante la transporta en su palma como si fuese una joya o un juguete. Sueña con los ojos titánicos y enamorados de la bestia vanidosa y de corazón vulnerable. Recuerda el aliento del coloso, aquel aliento como de manglares en proceso de fermentación. Todas las madrugadas, la actriz Faye Ray mira al Empire porque allí mataron al animal que se empeña en revivir en sus sueños, el animal que no la deja dormir. Una parte de ella, su cuota de Anne Darrow, se niega a asumir la muerte del monstruo galante. Era aterrador y delicado. Olía como toda una jungla. Cada noche, Faye Ray intenta convencerse, para poder dormir, de que King Kong está muerto. Leda diminuta, de Marta Sanz. De pequeña siempre me gustaba jugar al borde del estanque. Mi abuela me advertía: cuidado, no te vayas a caer al agua. Mi abuela tenía miedo al barro, la asfixia, la suciedad. Pero la atracción por el agua es irresistible, y en el reflejo y en el reflejo del juego, los patos son cisnes, y yo una bella joven con atuendo de época. Los rincones del jardín se convierten en otros lugares mientras estoy jugando. La plancha del estanque brilla como las baldosas enceradas del castillo. El hueco del árbol es ventana ojival, ojo de buey, puerta del armarito de la jeringuilla y la pócima. Bailo el lago de los cisnes con las pantorrillas tirantes y espero que la metamorfosis se produzca. Sobre la superficie del estanque me veo a mí misma con tirabuzones, la sonrisa pintada, el gorro, y acerco la mano al cisne para darle de comer un pedazo de pan inmaterial. Entonces el pato me da un mordisco, y descubro que las aves tienen dientes, que el agua siempre es profunda, soy pequeña, no llevo carmín, el mundo no es en blanco y negro. No se puede bailar sobre las aguas. Descubro que una grieta es una grieta, y que el cuello de los cisnes a veces puede ser como el bate de béisbol en una violación. Thank you. I could not love the less. So lovely was the loneliness. Of a wild lamp with black rock bound. Tall trees that towered around. But when the night had thrown her pall upon that spot, as upon all, and the wind would pass me by in its stilly melody, my infant spirit would awake to the terror of the lone lake. My infant spirit would awake to the terror of the lake. That terror was not fright, but a tremulous delight, and a feeling undefined springing from a darkened mind. Death was in that poison wave, and in its gulf a fitting grave. Could solace bring to his dark imagining, whose wildering thought could even make an Eden of that dim lake. But when the night had thrown a pall upon that spot, as upon all, and the wind would pass me by in its stilly melody, my infant spirit would wail to the terror of the lone lake. My infant spirit would wail to the terror of the lake. Springing from the dark in my eyes, so lovely was the loneliness. In youth spring it was my lord, in its stilly melody, Eden of that dim lake, Eden of that dim lake. Agua, de José Antonio Garriga Vela. Acabo de recibir por correo postal la foto de un sumidero en el fondo de un pantano tan seco como un esqueleto. En el reverso está escrito: la metáfora de mi vida. Luego añade que el 65% de nuestro cuerpo está compuesto de agua y que le han absorbido hasta la última gota. Ninguna palabra más en la lápida innominada. Miro de nuevo la imagen como si estuviera frente al espejo y distingo las heridas del tiempo. Los surcos en la superficie de la piel, las venas que se han ido quedando sin sangre, igual que el cuerpo sin agua, el abismo delante de mí y yo tratando de huir sin mover un solo músculo, pensando en otras cosas, soñando, como he hecho durante toda la vida para intentar protegerme de la verdad de la muerte, esa presencia habitual, anónima y extraña. Vuelvo a mirar la foto, cierro los ojos, me cuelo por el sumidero del pantano como Alicia en el mundo subterráneo de la fantasía, y Dorothy en el país de Oz. Me encuentro con los ríos, los mares y océanos de la infancia por los que navegaba de noche en silencio con las bodegas cargadas de tesoros. Un refugio para aventureros que se han quedado sin agua. parli bene, mi sorprendi quando tiri forte la tua moto da motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che sia amore. Ma io, ma tu, sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più. Da pensare, mi fai bene. La Venus de Miller, de Guillermo Busutil. Abril. Prince Regent Platz, 27. Por las ventanas abiertas de la casa del diablo, regresan los pájaros. Huele a café caliente la cocina. Swing americano en la radio alemana. Y en la intimidad sorprendida de la bañera, una mujer soldado se transforma en Venus. Desnuda, levemente inclinada, la belleza a cubierto e interrumpida. Lee Miller mudando la piel del combate. Seca la mirada de quien ha visto demasiado. Trincheras, ruinas, despojos, Dachau, Buchenwald. Su mano derecha frota sobre el hombro contrario los silbidos de la metralla, el polvo y la pólvora de las batallas, el olor a sudor de la muerte ejecutada. Ha dejado firmes pero en descanso, al pie de la nave blanca, las botas exhaustas de barro y cenizas de estrellas, numeradas en amarillo mustio. El reloj como una mariposa dormida, sobre el cansancio magullado del uniforme. Muy cerca, una afrodita aria recuerda el escorzo de su retrato de musa frente a Man Ray, solarizándola entre el deseo y la vanguardia. Saben las sirenas de Degas y de Liechtenstein que no cabe el mar en una bañera, que a su lecho a veces se asoma Boyer la imagen marcial de un fantasma. Lee Miller en el corazón de la historia, belleza orlada por un clic a bocajarro. En ese mismo instante, el diablo en un búnker contra su derrota se dispara. Reina la luz en un bodegón en calma. La indómita mujer que fue soldado solo espera que suceda un poema de amor en el agua. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchita. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. La mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Nunca dos, de Sara Mesa. Mi hermano y yo vivíamos a 300 metros de distancia. Su casa era mejor, con fuertes alerones y mucho espacio para sus tres hijos, su mujer, sus dos perros. La mía era de piedra, antigua, de una sola planta, suficiente para mí, para Ivania y nuestra niñita recién nacida, la Nunca Dos, como ahora la llamo, incapaz ya de pronunciar su nombre. Nos separaban 300 metros, y también el puente viejo, que cruzábamos, no sé, 3, 4, 10 veces al día. ¿Cuántas veces nos encontramos allí los dos, atareados, distraídos, contentos o enfadados? Nos deteníamos a hablar unos minutos, acodados quizá, mirando los edificios espejear en la lámina del agua. Luego continuábamos nuestros caminos, y eso era la vida. Hasta que cruzar el puente se convirtió primero en sinónimo de imprudencia, luego de terror y por último de muerte. Hasta que cruzar el puente fue imposible porque el puente voló y tiñó el agua de sangre para siempre. Ahora tenemos una réplica prácticamente idéntica, pero mi hermano y yo ya no nos hablamos. Sus tres hijos siguen creciendo sanos. La mayor ya ha terminado incluso la escuela secundaria, mientras que mi niñita es un nunca dos eterno, detenida en el tiempo. Me daba igual la diferencia de las casas, pero esta diferencia es demasiado grande para perdonarla. See you. El barco de los muertos, de Julio Llamazares. La aldea se llamaba Escaro, y lo único que queda de ella es este barco de piedra en el que sus muertos vagan hacia la eternidad, anclados a la orilla del pantano, cuyas aguas llegan justo hasta sus paredes cuando está lleno. Quizá por eso sobrevivió al derribo al que se sometieron todas las construcciones de la aldea, transformándose así en una metáfora de la metamorfosis de aquel valle que, mientras existió, fue una verdadera Arcadia, al menos para sus habitantes. El Valle de Riaño se llamaba, y hoy es solo una leyenda, una más de las que crea el agua, esa materia de la que surge la vida, pero que también a veces es la muerte. ¿Cuánto seguirá en su sitio? ¿Quién entenderá su presencia allí cuando pase el tiempo y la memoria de Escaro y de los otros pueblos desaparecidos del valle sea ya una fantasía, como ha ocurrido con tantos pueblos, reales o mitológicos, como el Lucerna del lago Unamuniano de Sanabria o el del cercano lago romano de Carucedo a lo largo de la historia? Oh, for you. El doctor Livingston regala su fusil a Sidi Mubarak de Hipólito G. Navarro. Sales de Zanzíbar con 80 porteadores. Muchos desertarán, dejando sin provisiones. Las enfermedades se ceban con la expedición. Sir Richard Barton tiene los pies llagados. John Speke va sordo de un oído por la infección que le acarrea un escarabajo que se le introduce en él. Y me cuentas que dos tenientes fallecen en las primeras jornadas, sin avistar el desierto. Tú, Sidi, cuidas de todos minuciosamente. No existe un guía mejor. Te regalo mi fusil. Venga, va. Perdidos entre rocas, agonizáis de sed. Al demonio la gloria de hallar las fuentes del Nilo. Llegáis exhaustos al lago Tanganica. Ahí debe quedarse Barton, con los pies vencidos, mientras Speke continúa solo hasta descubrir el lago Victoria. Es lo que cuenta luego en Londres, en la Sociedad Geográfica, sin esperar el regreso de su colega. Tú podrías relatar el duelo de espejismos que en el desierto sufren. Speke ve agua sobre la arena. Sir Richard descubre a los porteadores haciendo equilibrio sobre una pasarela de escuálidos palafitos que atraviesa en diagonal el secarral inundado. No hay color. Te unes después a otras expediciones, pero ninguna como aquella. Ni siquiera esta de ahora con Stanley para buscarme a mí. Me engañas, supongo. Stop. La mujer del paraguas rojo no se oculta de la lluvia. De José Carlos Llop. La mujer del paraguas rojo no se oculta de la lluvia, la nieve o la ventisca. Ese paraguas cumple la misma función que su ropa, que tampoco la cubre del agua o el hielo. El paraguas le tapa el rostro, y al tapárselo, ella se oculta de sí misma. La ropa, vestido, abrigo y botas, como de moscovita en invierno, disimula su atractivo, que nadie diría que existe si solo a esta fotografía acudiera. Pero existe, tanto como la belleza de su rostro. Dañados, existen. Ahora su amante se está vistiendo en la habitación de un hotel modesto. Hay un cigarrillo en el cenicero de la mesilla de noche, y el hombre lo coge y chupa, mientras mira a la mujer del paraguas rojo alejándose, y piensa que podría ser una moscovita en busca de alimentos en cualquier supermercado vacío. El hombre ve el reverso de la imagen que nosotros vemos. Tiene memoria, nosotros no, pero sabemos que ella no apartará el paraguas de delante de su rostro hasta que no abandone la imagen de ese hombre, como quien abandona un juguete roto y respira. Aunque sea ella la que ahora se considera rota, escondida detrás de su paraguas rojo. The rain. The rain came down in sheets that night, and you and I stared out to the left and to the right. Rain came down in gusts, seemed to laugh at us till daylight. The clouds raced out across the autumn sky. And you and I fumbled for a way to say goodbye. Strangers wearing tweed, scared to look into each other's eyes. Strangers were in tweed, scared to look into each other's eyes. Las pompas del bibelot, de Fernando Iwasaki. Si algo le agradezco a los últimos filósofos que he leído, Agamben, Zizek, Deleuze o Bauman, es la plasticidad de sus conceptos. Pues el Homo Sacer, las interfaces, los rizomas y la vida líquida son más agradecidos que el noumenon kantiano, la Aufhebung hegeliana o la mismidad de Dilthey. Esa ambición plástica preside también Esferas, la fascinante trilogía de Peter Sloterdijk. Así, para Sloterdijk, la sociedad es como la espuma, un universo de microesferas únicas, un gorgor de pompas borboteando, apiñadas sin unirse, sino apenas redondeándose. Libres de religiones e ideologías globales, cada individuo es una burbuja dentro de aquella república de espacios que llamamos sociedad. No he podido dejar de pensar en las efervescentes categorías de Sloterdijk al contemplar esas minúsculas partículas de agua tramando el paisaje poblado de transeúntes. Quizás sean las gotas de una fuente, tal vez la lluvia escurriéndose por un cristal, o acaso ese rocío fresquito que asperjan los bares sobre sus veladores cuando arrecia el calor. En cualquier caso, he visto las siluetas sin rasgos a través de las pompas de agua y me ha parecido que la humanidad dentro de un bibelot es una imagen más poética y risueña, más amable y delicada. Now you say you're lonely, you cried the whole night through. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you see you're sorry, for being so untrue. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian, told me you were through with me. And now you say you love me, well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you. Con la siempre elegante voz de Diana Krall, cerramos por hoy esta postrera edición de Buscando Leones en las Nubes en el primer trimestre de 2018. Antes de la interpretada por ella, han sonado preciosas canciones, todas con el agua de una u otra forma como protagonista, debidas a Natalia M. King, Sarah Vaughan, Anthony and the Johnsons, Mina con Adriano Celentano, Lila Downs, Simon and Garfunkel, Damien Rice con Lisa Hannigan, François Sardy y Melody Gardot. Entre las deliciosas piezas musicales, os he leído unos muy poéticos y bellos textos, entresacados de los recogidos en el número de la revista Litoral dedicado al agua, y escritos por Luis Landero, Felipe Benítez Reyes, Marta Sanz, José Antonio Garriga Vela, Guillermo Busutil, Sara Mesa, Julio Llamazares, Hipólito G. Navarro, José Carlos Llop y Fernando Ibasaki. Textos en los que comentan espléndidas fotografías, que podréis encontrar y analizar detenidamente en nuestro blog, obra de grandes nombres de la historia de ese arte, como son Louis Foguet, Elliot Erwitt, André Kertész, Chema Madoff, David E. Sherman, Joseph Kudelka, Cecilia Orueta, Henry Manuel, Saul Leiter y Trent Park. Espero que la insólita conjunción de literatura, música y fotografía, inédita en la larga trayectoria de nuestro espacio, haya podido interesaros. Con esa esperanza, con ese deseo, me despido hasta dentro de 15 días, hasta el próximo 9 de abril, exactamente, en que Buscando Leones en las Nubes volverá con vosotros tras la breve pausa de Semana Santa. Pasad unas felices vacaciones. Adiós. He cannot see, he cannot have been good, yeah, because of